Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense. Control Z. Y a mi derecha. Seguimos. ¿Sí? Sí. Quería decir que nada, el único podcast colomense que está grabado por tres fucking mileuristas. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma, de parte del mileurista número 2. Y tengo junto a mí, para no variar, al mileurista número 3, Long. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 149 de Pasen al Fondo. Y cerrando esta semana el Triángulo de las Bermudas, ¡Gata! Sí. Joder, no estoy acostumbrado a que me presentes Lon. Es que no somos ni... Es que somos muy pocos. Es que somos muy pocos, ¿eh? No, núcleo duro. No somos ni el círculo virtuoso ni nada. Nada. No hacemos ni cuadrado ni círculo, no hacemos nada. Triángulo de la tristeza. Sí. Hostia, eso es una peli que... Ojo que viene, ¿eh? Ojo que se viene cositas. Ojo que se viene. Nos han mandado mensajes esta tarde mismo tanto Thor como David, que, bueno... Estaban, han echado mutis por el forro. Estaban indispuestos los dos. No podían venir. Y Vietnam tampoco, porque como estamos grabando entre semana, pues tampoco podía. Vietnam dice que entre semana no puede. Nos lo tenemos que creer. No, es cierto. Solo puede el fin de semana, anda muy atareado y es que este fin de semana también tenemos cositas nosotros. Tenemos cositas. Tenemos que reflexionar y tenemos que ir a votar. Hostia, hay que votar. Ya salió. Mira, algo positivo. ¿Nos hemos librado de mesa? Sí. Todos. Sí. Los tres, sí. ¿No? Bien. ¿Y vuestras parejas, luego la gente que habita con ustedes también? Sí, también. Sí. Vale. Bueno, pero mira, tengo un cuñado que le toca y dice que no piensa ir. ¡Cuñado! Hombre, a mi pareja le toca de segunda suplente, creo que... Bueno, ¿ah, sí? Entiendo que no le tocará. ¿Pero piensa ir o no piensa ir? No, ir a firmar, claro, sí que irá, pero... Pues él decía que no se presentaría, no sé. No sé. ¿Y luego qué hace? ¿Te hacen hacer burpees o cosas así? Hombre, claro, no sé. No tengo ni idea. Una multa o una multilla o algo así. No, yo qué sé, a lo mejor se hace loco, no sé. Se me ha pasado, no me he enterado. Porque estas elecciones, muy flojitas, ¿no? Bueno, yo no estoy siguiendo nada. Yo estoy pasando de todo. Mira, ahora acabo de hacerle un Nets al... Al Dimas, estaba ahí arriba. Que me lo he encontrado y me ha dado la papeleta y he dicho, next. ¿Lo has hecho next? ¿En serio? Sí, he puesto la mano así, next. ¿Pero le has dicho eso? No, no le he dicho, solo le he puesto la mano enfrente. Bueno. No quiero saber nada de las elecciones estas. Votaré, pero me da mucha pereza. Y como no hagan gobierno y tengamos que volver a votar, no sé qué va a pasar. Yo lo he dicho antes por el micro, yo me empadrono, me vuelvo a Euskadi, ya te lo digo. Pues yo contigo. Y si vuelven a hacer elecciones ahí, me vuelvo a empadronar aquí. Claro, es lo suyo. Ahora hay que huir. Empadrónate fuera porque ya, o sea, estamos ya, es que seguro ya, la próxima sí que nos podría tocar. Esto, es que estamos jugando con fuego ya. Sí, y luego vienen las europeas, por si te has librado de... Habéis visto que Eli ya ha propuesto a la Parlón, ¿no? Ya ves. Para la consellera de Interior, si sale como presidente él, consellera de Interior, ¿eh? Y al trapero. Y al trapero, y de, al trapero, ¿eh? De alcalde hermoso. O sea, la cúpula de Interior sería nuestra. La fucking seguridad de Cataluña estará concentrada en Santa Coloma. Tendremos la unidad de drones, la consellera de este, harán ahí las cumbres de seguridad, la harán ahí en el Chócala. Buah. Pero promesas, ¿pero creéis que van a salir? ¿En serio? Que va a ganar, sí. Bueno, politólogo, coño, espera, estamos perdiendo. Claro. Es verdad que yo era politólogo. pasa y ya, o sea, yo creo que porque no sé si conformará gobierno, pero seguro que ganará. Todas las encuestas indican eso. La jugada del perro Sánchez la salió de puta madre también. No hay nada como reflexionar, ¿eh? Vaya. 5 días. Pues si no tenemos nada más, hoy va a ser un express, ¿no? Sí, porque es que claro. Sí, va a ser. Ya va bien un programa ligero para la gente también. Yo creo que sí. ¿A ti te gustan cortos, eh? Sí. Vamos con las noticias. Vamos. And now, the news. Sobre el caso de la persona muerta encontrada en la Plaza del Borreguito, el juzgado de instrucción número 1 de Santa Coloma de Gramenet deja en libertad al hombre de 27 años detenido por su presunta relación con la muerte de otro hombre en una pelea en un local de la ciudad. El Gurber reúne a las grandes ciudades para garantizar el derecho al padrón. Pero varios consistorios, entre ellos Santa Coloma de Gramenet, no asistieron a la primera sesión de trabajo que abordó el padrón sin domicilio fijo. El Poblat del Puig Castellà, declarado Bien Cultural de Interés Nacional. El yacimiento ha recibido esta distinción por parte de la Generalitat de Cataluña. Y seguimos para bingo. Nuevo récord de velocidad en un patinete inmovilizado. Esta vez el récord en la ciudad se ha establecido en 127 kilómetros por hora, aumentando el del mes pasado en 16 kilómetros por hora. ¡Toma! Joder. Pues, escucha, es que esto de los 127 kilómetros por hora, es que fue colgar el programa, sí. Y ya estaba ahí ya el nuevo récord. Sí, sí, es que claro, el del mes pasado, o sea, el programa del mes pasado, porque esto va como de sí, mes a mes, mes a mes. Lo compartió también Rubén en el grupo de Sí, Instagram, sí. Mira, en enero se interceptó uno que alcanzaba 98, el mes pasado uno de 111 y este mes de 127, o sea... A este paso, el récord que está en 160, yo creo que antes del verano lo conseguimos, ¿eh? Carreteras, donde vamos no necesitamos carreteras. O sea, será dentro de poco la velocidad de la luz, viajes en el tiempo y de todo. Porque sabe que montaron como un control así para la seguridad vial con el Instituto Catalán de Tránsito, no sé qué, y bueno, el 75% de la peña que pillaron eran por infracciones con patinete. O sea, eso ha sido un montaje para pillar y tener el récord. Hay que pillar uno del récord. Y como la palón se haga de conseguir al interior. Ahí sí que van a pillar patinetes rápidos. Porque hay que empadronarse en el Candelero. Porque igual yo que sé, los buenos están en Granollers y no los están pillando. Pero al ser conseller de interior, podrá decir dispositivo en Granollers que están los buenos ahí. ¿Habrá que hacer un departamento de patinetes? No. Seguramente no. Tú imagínate una persecución policial de un dron de la nueva comisaría persiguiendo un patinete trucado por Santa Coloma. Es espectacular. Eso tiene que haber el futuro de las próximas películas. Tiene que haber vídeos ya de Red Bull colgados en YouTube ya de eso. De patinetes a toda hostia grabados con un dron. ¿Qué más noticias has dicho? El padrón, que es un programa recurrente que abordamos siempre que entrevistamos a Pepa. Y Pepa. Bueno, se han reunido un montón de consistorios. Bueno, Pepa, hay que decirlo, es la defensora de la ciudad. Y en un primer encuentro asistieron los 11 municipios con más población de Cataluña. Aunque varios gobiernos metropolitanos acusados de no empadronar a los más vulnerables no se presentaron. Y entre ellos, que hay una lista negra en la que las entidades sociales tienen ciudades como Hospitalet, Sabadell o Cornellà, tristemente está Santa Coloma. Estamos en la lista negra. Y dice que ni se presentaron, ¿no? Ni se presentaron. ¿Qué has dicho? ¿Santa Coloma? Perdón, ¿Cornellà? Hospitalet o Sabadell. Entre otros, hay una lista negra de ciudades que no cumplen sistemáticamente el tema del padrón y entre ellos nos encontramos nosotros, Garbanzo Negro. ¿Y Barcelona no cuenta ni nada? No, Barcelona seguro que fue porque no la nombraron, o sea, seguro que fue. Luego tenemos el Poblat Iberi, que se va a hacer recibido esta distinción de Bien Cultural de Interés Nacional. Pero esto ya no era, no era algo así ya. Igual está en proyecto, pero ahora ya se ha declarado. El nacional igual ¿no? Nacional de Cataluña. Ah, vale. Esta declaración garantiza la protección del Poblado Ibérico como zona arqueológica en reconocimiento a su valor patrimonial para la investigación sobre la historia y las culturas ibéricas. ¿Y el depósito de los patinetes no lo van a hacer de interés cultural tampoco? Hombre, pero un museo igual. ¡Oh! Un museo de piezas. El museo del patinete. Hay un museo de la mafia ahí en Sicilia, puta madre, ¿eh? Que vengan los pensionistas con el incenso a ver el Museo del Patinete. Y te queda una noticia, sí, ¿no? La primera es que no me esta es la de... ¿Os acordáis del chico este que, bueno, que mataron ahí en una pelea? Sí. Pues detuvieron a un pavo como, bueno, como presunto, bueno, más presunto era el que le pegó la puñalada. Bueno, no se sabe, porque uno decía la puñalada o con una botella rota que le pegó en el pecho y tal. Pero han hecho la autopsia y la autopsia determina que la causa de la muerte no fue el apuñalamiento, sino que el tío murió por el estrés provocado en la pelea y porque había consumido drogas. Entonces al pavo no lo pueden acusar como de asesinato. De asesinato. Y de momento lo han soltado, aunque ha tenido que entregar el pasaporte y todo el rollo, pero lo han soltado. Qué suerte, ¿no? Ya ves, chaval. Ya te digo. Una suerte, o sea, que tenía. No lo digo una suerte con envidia, ni mucho menos. Extraña, pero, ¿no? Una, sí, suerte, pero... una suerte un poco extraña, ¿no? Claro, la autopsia ha revelado que fue una muerte natural provocada por una insuficiencia respiratoria acentuada por el estrés durante la pelea y el consumo de drogas. Ya, ya, pero se llevó un navajazo igual, ¿no? Sí, sí, además en el pecho. Es raro. Sí. O sea, es raro porque dice, vale, no, mira, no, se ha muerto por el estrés. Pero es que además ha llevado un navajazo. Claro. Y al otro le sale gratis. Pues de momento lo han soldado. Pues no sé. Con medidas cautelares y todo el rollo, pero lo han soldado. O sea, bueno, está muy poquito porque la noticia la comentamos en el anterior programa y habrá pasado 15 días, en 3 semanas lo han soldado. Era el hijo de alguien, pues, igual, pues, ¿eh? Pues repito, o sea, mucha suerte para el agresor ha tenido. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero de todas formas... Bueno, yo tengo aquí el Mirail abierto. ¡Hombre! Porque digo... Tardaba en salir. Digo... Es que me han echado en cara de que, no, tú siempre tienes que aportar noticias, pero... ¡Qué rencoroso! No, porque digo... Y me he enfadado. No, me he enfadado, digo, voy a ver... Bueno, Barta de tensión. La vi hasta ahora, ¿eh? Voy a ver qué dice el Mirai. No, no, en titulares, la verdad... Es una puta mierda. Que la lotería primitiva deja en Santa Coloma 558.728 euros. De unido, ¿eh? Si te pillas medio kilo de... Medio millón de euros... Bueno, ha quedado aquí una primitiva. Yo estoy jugando y llevo sin mirarla, a lo mejor soy yo. Que el hospital de Ganruti pone en marcha una nueva aplicación móvil, nada, cosas sin interés. Que se identifican 233 cubiertas que contienen amianto. Hostia. O sea, en Santa Coloma, me imagino. No voy a abrir las noticias, ¿eh? Y Santa Coloma gana un nuevo tram de Bicivía, de carril bici, vaya. Bicivía 8, dice. No sé qué quiere decir esto, Bicivía, Buit. Pásate mi cabrín. Un nuevo carril bici. Pásate el cementiri, bol, digo aquí. No voy a abrir, solo titulares. Bueno, es el trozo... Será el que sigue... Como la GR11, las comarcales estas de... Se llama Bicivía 8. No sé. Bueno, Va hasta Moncada y Resac, ¿no? Mucho mejor que la 7. Sí, sí, la 7. ¿Dónde va a parar? Bueno, ahora la 7, claro, como han quitado los peajes. Bueno. Los patinetes. Perdón. Vale, pues nada, eran titulares que quería leer y ya está. Pero son peores que los míos, ¿eh? Sí, bueno, pero he tenido que filtrar, ¿eh? He tenido que filtrar. Estos son los guapos. Estos son los guapos del Mirai. Estoy aquí filtrando. ¿Qué crees que pongamos ya una canción? Uf, muy pronto, ¿no? ¿Tenéis algo más que...? Oye, hablando de las elecciones, ¿os ha llegado ya toda la propaganda? Hostia, mira, ya es. Pues hay cosas que van ahí. A mí me llegó la semana pasada la del PSC a principio. Punto. Y ayer... Todo lo demás. O sea, dije, casi tenía el buzón que me estaba pidiendo oxígeno. Sí, y a mí también me llegó la del PSC y después me llegaron dos o tres y una no tenía. Sí, ya. Y digo, esto van a ser eso. Y la. Y, la y Effective Wonder. Effective Wonder. Effective Wonder, tío. Eso no lo oía desde el año 2001. Plasti, sí. De plasti, ¿no? Pero... A mí también me llegó todo de golpe, el mismo día. ¿Y a qué se debe eso? Pues supongo que acumula, ¿no? El correo se acumula y dice, mira, ya tenemos el pack completo Bueno, aquí yo qué sé, yo supongo que el PSC. Pero porque... el PSC tenía, tuvo privilegios en mi caso, por lo menos, porque llegó ya. Igual es al revés, porque lo tienen ganado, porque normalmente todos los partidos apunan a los últimos días como para que no te dé tiempo a tirarlas, porque siempre se quedan ahí en la. Bueno, yo las tiro directamente, pero a ver, mi pareja las deja por ahí encima, aunque luego no nos las leemos. Y vas al colegio electoral y coges la bulleta cuando la has tenido en tu casa, y en verdad. Y siempre los partidos apuran hasta el último momento, coño. Dos semanas no la vas a guardar. Para rascar, ¿no? Sí. De todas formas, ¿os he llegado todas con vuestro nombre en el sobre o en el...? Sí. Hostia, a mí hay una que no, hay una que me pone señora o habitante de... residente de tal, tal. Hostia, ¿sabes creo lo que era la de Ciudadanos, parece? Ah, pues es que de Ciudadanos no sé si la he recibido yo. A mí lo que me pasó el otro día, que estaba ahí, el número fijo no me llama nadie. Y estaba en casa, y estaba ahí con el ordenador y sonaba el fijo. Dijo, ¿qué coño será? Me pasó igual. Vuelve a sonar, llega mi pareja, vuelve a sonar y lo coge. Y yo, ¿quién es? Y dice, mira. Y era una grabación de Lilla pidiendo... No, no pedía el voto. Te preguntaba a quién ibas a votar. Para su registro, yo creo que era como una encuesta interna, porque ahora ya no se pueden hacer encuestas, por lo menos publicitarlas. Y te decía que bueno, que eso se iba a guardar en una base de datos una semana, que luego se iba a ir. La IA para todo, ¿eh? Pero la ahí IA para todo. IA. IA maravilla. IA mascarilla. Y te decía, no, y se lo tenías que decir por WhatsApp a quién ibas a votar. Pues decía, manda un WhatsApp a este número. Y te da. Qué cosa más rara. Y mándame el PIN de la tarjeta también. Sí. Pero. ¿Tú tienes fijo? Sí. Es lo más sorprendente de esta historia, ¿no? Sí, dígamelo. Sí, tengo uno ahí. ¿Tienes emule? ¿Tienes teléfono fijo? Oye, loro, ojo con el emule, que el yo emule, ahora lo despierto, vamos, como si fuera... El emule vuelve. Y cuando se entre, en el fijo no entra virus. Sí, es verdad. ¿No? Bueno, pues te entra velilla. Alguna cosilla entra. Cabrones, ¿cómo tendrán mi teléfono? Bueno, yo me acuerdo que en las elecciones municipales creo que es había lo mismo, era una grabación de la Parlom. No tienen tu teléfono. Tienen uno, el tuyo era uno de los cuatro fijos que quedaban. Claro, has dicho, vamos a llamar a los fijos de Santa Coloma, a ver qué se cuece allí. Que tengo 10 minutos libres. Mi compañera se dio de baja, se ve que es un trámite bastante sencillo para no recibir publicidad y... Toda la publicidad, antes que has preguntado si venía toda a mi nombre, sí, toda venía a mi nombre, porque ella no recibe ya publicidad. Y yo me voy a dar de baja ya, porque además viendo de que estos no van a formar gobierno y que se avecinan muchas más elecciones este año, y sí, no quiero recibir más. Yo tampoco, me tenéis que decir cómo es. Eso lo dijo Thor también, y Thor decía que le estaba funcionando. Sí, no llega, no llega. Yo no, me estoy planteando incluso de participar nunca más ya en esto. no sé si quieres ponerte una canción. ¿Sí? ¿Ponemos un tema? Venga, pues vamos. Vamos con un tema que se llama Flying Saucer Attack de los Recilos. O Recillos, o como queráis. Pues ahí está. Oh, Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y hoy nos vamos a poner las gafas de pasta, porque como ya anuncié en el anterior programa, toca película y es que es el turno de Pobres Criaturas. Bueno, pues hacía tiempo que tenía ganas de traer por aquí esta peli dirigida por Yorgos Lanthimos, ¿vale? Creador también de La Favorita, Canino, Langosta o El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, de la cual Alba nos envió un audio recomendándola hace ya un par de temporadas. La historia está basada en una novela, bueno, del mismo nombre, escrita por Alasdair Gray y adaptada a la gran pantalla por Tony McNamara, quien ya colaboró con Lanthimos en La Favorita. Y eso lo deja patente un poco porque, sobre todo porque Pobres Criaturas tiene, en cuanto a estilo, mucho más en común con esta última que con sus pelis anteriores, ¿vale? Pero bueno, aunque Criaturas sea más depurada que, por ejemplo, Canino, por remitirnos a una película más alejada en el tiempo, es también transgresora en proporción a los niveles comerciales en que se mueve el director en la actualidad, perdón. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en que, bueno, pues para encarnar a toda una galería de personajes dibujados de una manera atípica, se permite poder contar principalmente con gente de la talla de Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Rami Youssef y Margaret Qualley. Y bueno, lo que nos cuenta Pobres Criaturas, y bueno, si podemos no hacer spoilers, mejor, es el viaje de Bella Baxter, ¿vale? Que parte desde un despertar a lo más básico, acelerado por su metabolismo tanto físico como intelectual. Pero la peli no es solo el retrato de Bella, sino también el reflejo de los hombres que la rodean, todos ellos patéticos, cada uno a su manera. Y es que todos están obsesionados con poseerla de un modo u otro, o sea, desde la reclusión por parte de su creador, que no le permite socializar, o bien desde los celos de su prometido, aunque pronto los deje irremediablemente de lado. Pero bueno, también lo vemos desde la vanidad del despreciable amante interpretado, bastante bien por cierto, por Mark Ruffalo, o sexualmente como todo el pantone de freaks que van desfilando por el capítulo de París, o desde la tiranía y misoginia que vemos en el segmento más turbio de la película. Pero bueno, Bella pasa por encima de todos ellos con una naturalidad y una falta de prejuicios propias de alguien que desconoce el cinismo y los convencionalismos sociales y cuya razón de ser consiste en la búsqueda de una evolución, ya sea cognitiva, sexual o intelectual, aunque sea en un entorno que ella no acabe de comprender. Bueno, por supuesto, esta peli no tendría sentido sin Emma Stone, que es quien da vida a Bella Baxter, y que nos va llevando de manera fascinante por la ingenuidad de esta primero niña y después por la sobriedad como mujer de este personaje, empeñado sobre todas las cosas en no dejar de mejorar. Un poco también como la propia Emma Stone, que se llevó, bueno, pues el Oscar, de ahí que va garantizando nominaciones y premios según van pasando los años. La peli nos presenta un mundo alejado, descaradamente, pues de cualquier tipo de realismo y que Yorgos Lanthimos nos muestra desde un tono, vamos a llamar onírico, y para ello recurre a la combinación de diferentes técnicas como el blanco y negro, los colores hipersaturados, el ojo de pez o el zoom, y además jugando con un diseño de producción que pasa pues por el modernismo, el steampunk, el rococó o el surrealismo, a lo que habría que sumar el vestuario, el recargado vestuario de Holly Waddington, ambas categorías, por cierto, con Oscar. Todo esto, por cierto, hace de pobres criaturas un artefacto que a mí me recuerda un poco a un huevo de Faberge, como si fuese una orfebrería visual, voy a llamar, que polariza al público porque o bien casi hipnotizado como espectador, o no entras en el juego que te plantea la peli. Y la prueba de fuego, por ejemplo, es la banda sonora que suena como si estuviera hecha por instrumentos rotos, atonal, si es que es correcto este término, si alguien que sepa del tema que me lo diga. A mí, bueno, particularmente me recuerda a ciertos temas de Björk, incluso de un desconocido, para mí al menos, Jerskin Fendrix. En fin, bueno, ya poniendo el punto final a este alegato subjetivo totalmente, tenemos una peli que se mueve entre la comedia, la ciencia ficción, la fantasía e incluso el erotismo y que, bueno, marcando la diferencia, revisita el mito de Frankenstein o más concretamente de la novia de Frankenstein y que nos puede trasladar al universo de Terry Gilliam, de My Fair Lady, del hombre elefante, de la isla del doctor Moreau, sin ir más lejos, de la que ya se pasó por aquí hace poco, u otras más marginales como Freaks, Amiga Mortal o La novia de Reanimator. Está guapa, ¿eh, la música? Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido el encuentro con...? Pues... Sí, no sé quién quiero que empiece antes, porque ya sé las dos partes. Casi hay amor y odio en esta mesa, ¿no? No lo sé. Por mi parte, amor. Por el tuyo, ya sé que no. Pero empecemos por el odio. Por favor. Pues la peli está a la altura de la música que está sonando. Sí, en realidad sí. Me la puse, antes de que dijeras que iba a venir al programa, me la puse con muchas ganas de verla, porque me habíais hablado bien de ella. Pero, hostia... Aguanté, pues me la puse comiendo y ya cuando acabé de comer me puse y a los dos minutos ya estaba con el móvil y iba echando un vistazo y me pareció... ¿A qué parte llegaste? Pues que ni me acuerdo, la borré de mi memoria. O sea, me se olvidan las que me mola, imagínate esto. ¿Llegaste a ver a ella? Sí. Pero, hostia, no me acabó de... ¿La viste en triciclo? No. Vale, o sea, que no duraste... No me acabó de enganchar, no me acabó de... ¿Cómo en triciclo? Hay una parte que va andando por triciclo, un triciclo enorme, que para mí lo quisiera, si tuviera una casa sí, así. Sí, claro, de generar una casa así. Yo creo que vi media hora y luego iba levantando los ojos, pero no me llamó para nada la atención. Y me prometí a mí mismo que iba a volver a hacer el esfuerzo de verla, porque venía, la habías dicho para el programa, pero hostia, digo, es que no me voy a poner eso otra vez, porque es que no me va a molar. Ya está. Y ya está. Vale. A mí sí me ha gustado. O sea, tampoco creo que sea un peliculón, pero ya me ha... Como para mantenerme enganchado a la película, sí, me ha funcionado. Y esta película... quedamos así como un grupo de amigos que ese día íbamos igual 12, 10, 12 personas. Y fuimos al Verdi. Y estaba en cartelera. Con gafas de pasta también. Sí, íbamos ese día en plan... Vamos a Gracia y a... al Cine Verdi a ver una película en versión original. No sé cómo surgió el plan. El caso es que un grupo fuimos a ver Anatomía de una caída. Uf. Y otro grupo fue a ver esta. Y los que acertaron fueron los de esta. Porque Anatomía de una caída es mucho peor. ¿Cómo tenía que ser? Es mucho peor. Igual te gusta más Anatomía de una caída, ¿eh? No sé. Sí, claro. Es posible, sobre gusto. Sí, puede ser. A mí personalmente y a mí Anatomía de una caída me parece una chapa tremenda. Pero también partía de mucho hype, ¿sabes? El rollo me han puesto súper bien, verás qué guay, qué tal. Pues no, para mí no, es una putada el partir con hype, ¿eh? Para ver las cosas. Sí, sí. Bueno, a mí me mantuvo también como muy expectante viendo la peli. No sabía de qué iba, no fui a verla. Bueno, sí, me había visto un poco la sinopsis, pero no, hablo de Anatomía de una caída, que cuando fui al Verdi. Y pues hasta aquí. Analicemos una Anatomía de una caída. No, porque estábamos hablando justo de esta. Sí, y me mantuvo también. Pues eso, atento, aparte tienes que estar leyendo subtítulos, ¿sabes? Pero luego dices, joder, esto le sobra una hora de película, o sea, porque la hacen tan larga, ¿no? Y en este caso no, en este caso se me ha hecho más corta, la historia me parece curiosa. Es como una persona desde cero, pero ya en edad adulta, que descubre el mundo. Igual centran demasiado el tema de la sexualidad de ella, de cómo la vive y eso. Pero a mí me ha gustado la peli, o sea, la veo como entretenida, ¿eh? No, no mucho más. Sí, nos está dividida en capítulos, de hecho, o sea, es como que de hecho la peli está dividida en varios episodios que tienen marcados en pantalla. Se divide por ciudades, me parece. Sí. Menos el del barco. Me parece que el barco, no sé si pone The Ship o creo que... No, recuerdo. No recuerdo, bueno, empieza en Londres. Va a Lisboa. Va a Lisboa. Luego se monta en el barco. Llega a Alejandría. Va a París, que se queda un rato largo, y luego vuelve a Londres. Digamos, cada fase es un poco la evolución de persona. Es muy importante, además, la evolución de Bella Baxter. A mí me ha flipado, ¿eh? Me ha flipado con idea. Y bueno, esto ya no es un spoiler así, porque bueno, esto pasa a los primeros, creo que 10-15 minutos, que explican por qué ella es así. ¿Sabes? Porque ella aparece inicialmente pues como con el cerebro de un bebé, y es porque literalmente tiene el cerebro de un bebé. Un bebé que se va desarrollando la parte física no la explican y no hace falta que la expliquen tampoco, porque también dicen que el pelo le crece como... Sí, muchísimo. Sí, como 3 centímetros por semana o así, no sé, me lo estoy inventando. Sí, y además no se lo corta. Sí, bueno. Que llega un momento que le llega ya por debajo del culo, ¿no? El pelo. Sí, las rodillas. Que vale, que sí, que te crece, pues córtatelo, ¿no? Da igual. Sí, pero bueno, tampoco le crece tan, o sea, a nivel por las, como a las fases, yo creo que en algún momento se lo corta, porque si la longitud que va cogiendo, y no sé si es proporcional a las vivencias que van teniendo, no sé cómo va, bueno, ahí me pierdo. Pero bueno, no sé, a mí personalmente, yo, es una peli que si no habéis visto... ¿Recomiendas? Sí, totalmente. ¿Cuántos Oscars ha llevado? Tres. Cuatro. ¿No? Ah, cuatro. Cuatro. Se ha llevado el de Emma Stone, el de... pero bueno... También se ha llevado BAFTAs y también se ha llevado Globos de Oro y tal. Es el de... Bueno, los Oscars concretamente es el de Emma Stone, peluquería y maquillaje, diseño de producción y diseño de producción. También, que es que no, es una pasada porque los escenarios son increíbles. O sea, por eso te digo, es el rollo de que si entras, flipa. Solo por verlo visualmente... es acojonante. Yo tenía entrada para esto, para verla en una sesión aparte de puta madre, una entrada que me salió tirada de precio y me pegó un latigazo a la espalda que tuve que... Yo me la he tenido que bajar del emule. Que tuve que regalar. No, la vi... Bueno, me la bajé por Torrent primero, luego en el emule para pasarla en castellano. Siempre emules. Y si no está en Disney Plus también. Pero bueno, si no la habéis visto, yo no puedo dejar de recomendarla, por mi parte, no sé, me ha parecido, lo que llevamos de año, para mí es la peli que más me ha movido. Así que, bueno, antes de presentar y de que me preguntes qué vamos a hacer en el próximo programa. Sí, ¿quieres que te lo pregunte? O no, da igual, ya me lo doy, me lo doy. Pero, es una, me lo va a ser una, yo solo, pero va a ser una respuesta retórica, creo que... Sí, ¿puedo hacer un pequeño spoiler? No es un spoiler, una pregunta así al aire. Cuando el padre de ella, el padre William Dafoe, muy entre comillas, tiene toda la cara marcada de cicatrices, tiene intervenciones porque experimentó. Esto no se puede decir, ¿no? Sí, bueno. Hay momentos, se va dando. Bueno, que el padre experimentó con él, le hizo perrerías y es muy cómico. Y cuando come, suelta una burbuja. Esto, digo, ¿pero esto qué cojones es, tío? Esto responde a que no puede procesar los jugos gástricos y está enchufado una máquina, como si te pones un USB aquí en el y le ayuda a procesar, y un momento que se queda, a mí me hace mucha gracia, pero se queda muñeco, es como si se te queda el ordenata con el reloj de arena dando vueltas y nos tiramos a la época del emule, y hace un ruido de y le sale una pompa, porque sí. Ya, bueno, yo la primera, o sea, claro, es que además sale varias veces en la película. Yo digo, pero esto Claro, era como... Bueno, vale. Sí, no. Pero son tonterías. Pero bueno, que con lo rara que es la película, claro, tampoco es una cosa que sorprenda en demasía. Porque no, por ejemplo, yo lo poco que vi me pareció súper rara. Cuando está en Lisboa, que están paseando, por ejemplo, hay un momento que estás viendo y el tranvía, digamos, del tranvía de Lisboa, no es como el tranvía de Lisboa que conocemos, digamos, te lo presentan. De otra manera, que si no lo has visto, pues mejor lo ves, y si lo has visto ya sabes cómo es. No me acuerdo. Sí, no, es que tiene muchas cosas que luego el momento de... Bueno, es que tiene muchos momentos... Está muy cuidada, cada puto detalle, la casa tiene detalles, cada cuadro, cada manetilla tiene... Yo estuve buscando la casa, incluso, para decir, pero esto, ¿dónde coño está? En la cabeza del Lantimos, porque está creado para esto, más que nada. Así que... Vale, sí, venga, nada. Va. Que... Bueno, antes de presentar, bueno, decir que simplemente este verano el tío vuelve a la carga con una peli que, bueno, visto el tráiler, parece que no tiene mucho que ver, o sea que igual te interesa, Alon. O igual no. Se llama la peli... Creo que la estrenan en junio. Se llama Kinds of Kindness, que es una peli episódica, me parece que son tres historias, y vuelve a contar con Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, que Margaret Qualley, por cierto, es la otra chica que tienen en la casa después. La chica, sí, la segunda. Saldrá más adelante cuando hablemos de Érase una vez en Hollywood, por cierto, que es la hija de Andy McDowell, por cierto. No sé, yo me pierdo. Un saludo, David. Dices que no tendrá mucho que ver, pero todas las películas de este señor son bastante raritas. Hostia, yo cuando has dicho que había hecho la del ciervo, digo, ah, vale, ahora lo entiendo todo. Porque pero, aquella tampoco me... Sí, pues no veáis Canino. Sí, Canino, langosta también es Canino, rara. Langosta, ciervo. Sí, tiene mucha fijación con los bichos, los nombres. Así que... Bueno, la del ciervo, ¿cómo es? ¿Matar a un ciervo el sagrado? Sacrificio de un ciervo sagrado. Sacrificio de un ciervo sagrado. Yo tampoco pude con ella. Esta no me acuerdo ya. Sí, creo que me gustó. A mí me gustó. Creo que me gustó. Me han gustado todas un poco a su modo. La que más me ha gustado hasta la fecha, hasta que vi esta, fue la favorita. Y ahora esta más todavía. Pero bueno, vuelvo a hacer esto. Se llama Kinds of Kindness en agosto. Y eso, vuelvo a contar con esta gente, el mismo guionista, el mismo tío de la banda sonora. Así que nada, paso a presentar la próxima peli, que va a ser peli. Y no va a ser de Tarantino. Todavía no. Vamos a alargarlo. Vamos a perderse, va a ser una peli... Ojo, que peli crees que es para el programa 150, ¿eh? Hostia. Pues... Es así como un número redondo. O sea, tiene que ser... Y además tiene que haber mesa completa, o sea, tenemos que hacerlo... No me traigas una morralla. No como hoy, que tenemos un triángulo. Un crío. Porque la un película... crío de pichas. Pues entonces ya me lo has dicho, la tenemos ya disponible esa película. Yo la he visto ya. Sí, vale. Y tengo que decir, me gustó. ¿Cuál? No me acuerdo del triángulo de... El triángulo de la tristeza, es del año 2020. Hostia, esto es casualidad, ¿no? No. Nada, es casualidad. Sabía que íbamos a venir, creo, y has puesto el triángulo de la tristeza. Espérate, a ver qué pasa el próximo programa. Así que... El triángulo de la tristeza, oye, se podía llamar así este programa. El triángulo de la tristeza, vale. Lo que pasa es que, no, ese es el nombre de, a lo mejor, del 150. No, pero el 150 igual probado. El 150 es... Bueno, ya lo veremos. Eurovisión. La fiesta. Sí, Eurovisión, bueno. También el domingo, Elecciones y Eurovisión. O el sábado. El sábado. Ahora seguimos, porque hasta aquí llega la butaca de hoy. Voy a pegarle al bebé. Voy a pegarle al bebé. Eso es cena. La frase favorita de Emma Stone, que le dio gracias a recoger el globo de oro al guionista, dice: muchas gracias por darme esta frase. No recuerdo ahora el contexto. En un baile que están haciendo en una comida. No sé qué iba a decir justo antes de que pusieras el audio ese. Eurovisión. Sí, Eurovisión. Este es verdad. No te has apuntado nada esta vez sobre la peli ni no sabías qué ibas a decirte. No sabías qué ibas a decir. No sé ni qué me está. Como te pasa mucho habitualmente esto. Hostia. Toma. Ahí te doy. Le está haciendo un regalo en directo. Hostia, un disco duro. Sí, claro, ya te gustaría. Me está dando un disco duro para que... ¿Esto qué es, tío? Una agenda, la agenda. Una puta agenda, porque siempre estás que me tengo que olvidar, voy a apuntar esto y siempre se me olvida y nunca me acuerdo. Pero una agenda, tío, he tenido móvil pues, hoy en día. Yo tengo el coche que no me tira. Pero mi móvil no te voy a dar. No, es el coche que no me tira últimamente. No, el coche te puede bajar unos drivers para por el emule. Creo que era sobre el triángulo de la tristeza que quería decir algo, pero da igual. Sí, ¿no? Que la viste, te gustó. Sí, pero da igual. ¿Queréis que despidamos ya? ¿Qué? Sí, vámonos con una canción. Con una canción. Mucho mejor de las que van a sonar en Eurovisión este fin de semana. Pues, hombre, yo creo que poner esa canción sería un error. Pues no. Espérate, mejor que esa. No, espérate. Pero mejor que esa no puede ser nada. Ir hablando. Mejor que esa que no puede ser nada. Yo creo, Eurovisión, que va a ser. A mí me suena que es la segunda vez que coincide unas elecciones con el Festival de Eurovisión. No sé por qué, pero como. Pues puede ser. De todas formas. ¿Habrá abucheos este año en Eurovisión o qué? Hombre, espero que abucheen a Israel. Yo también. Es curioso, ¿eh? Ucrania no, pero Israel sí, bueno. Qué asco de. Sí, bueno. Asco de peña. Ya está puesta la canción para la final. Lo que pasa es que tendría que haberla adelantado igual. Al estribillo. Ah, pero estaba pensando yo. Oh, o sea, que me vas a liberar del error un poco. Sí, ya no hay error. ¿No? Bueno, lo dejamos aquí. Supongo que grabamos en 15 días, ¿no? Sí, supongo. Programa 150, número redondo. Estar atentos, prometemos ser más y mejor. Sí, mandadnos cartas, por favor. Sí. mandadnos cartas con lo que queréis que hablemos en ese programa. Postales. Venga, nos vemos. Adiós. Chao, pescado. ¡Qué cosas que contarte!